Con 10 hombres, Necaxa consiguió el boleto a la liguilla por el título. Además de liguilla, tenemos Podcast PR, Pasión Rojiblanca. Nuevo episodio. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiblanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Quera. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean al episodio número 126 del Podcast PR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker. Bienvenida a este programa. Hablaré yo solo, porque esta vez estoy yo solo. Accionar futbolístico de Necaxa en la jornada 17 de la apertura 2016 y de lo que viene en la liguilla por el título. En realidad no estoy solo, nada más que dos amigos, pero me cayeron muy mal un comentario que hicieron hace un momento, entonces cerré sus micrófonos. No voy a conectar, así que no me queda más remedio que saludarlos. Está Guadalajara, Jalisco, o ranchero favorito, en el Estadio Chivas el pasado sábado. ¿Yo? No, hay otro ranchero aquí. Bueno, de entrada, bueno, hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Gracias por estar acompañándonos una vez más. De entrada, pues una disculpa porque si de repente se oye medio cortado es porque la conexión aquí no es igual que en ocasiones anteriores, pero pues trataremos de traerles el programa lo más completo que se pueda, ¿verdad? Saludos, bienvenidos. Además de Murloquera, ok, también se corta su voz por lo que se han dado cuenta. Bueno, si digo muchas tonterías es porque no tenía para contarlo, pero estamos grabando este programa de madrugada. Don Alex Rodríguez también está en la Ciudad de México, compadre. Hola, ¿cómo están? Pues estamos de madrugada por culpa de los directivos de México que deciden jugar a la hora que se les da la gana y no todos a la misma hora como tendría que ser. Aquí, pues ya para hablar de Chivas y de lo que viene. Madrugada, hay que decirlo, porque teníamos que esperar el rival. Realmente se iba, íbamos a conocerlo hasta que terminara el último partido de la. En fin. Pues, entonces, vamos a la cortinilla. Hagamos el recuento del partido anterior. Jornada 17, señores. El pasado sábado, no en Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. Un pie en la liguilla por el título. Necaxa se plantó para enfrentar al rebaño sagrado, dicen algunos. Consiguió un empate a un gol por las condiciones que en las que se dio en el encuentro, me parece. Pero bueno, vamos a ver primero Don Murdo Queras, que estuvo allá presente. Compadre, ¿cómo viste todo el partido? Un partido bastante complicado, ¿no? Esto de la visita al Estadio Chivas parecía, pues decíamos, ¿no? Hablábamos la semana pasada de cómo llegaba Chivas en buen papel, que había hecho un gran torneo, se había levantado, que no era el mismo de hace un año y que iba a ser un partido complicado, y sin embargo Necaxa tenía material con que sacarle la victoria, ¿no? Creo que al final de cuentas fue de vital importancia la expulsión que hacen que pasamos, ¿no? Con Edson Puch en un par de jugadas bastante pues raras. A mí, digo, más allá de que Puch ya tenía tiempo salvándose, ¿no? De ser expulsado de los partidos. Creo que en esta ocasión sí se fueron un poquito de más con la decisión. Me parece que estuvo un poco cargadita. Pero bueno, a final de cuentas eso creo que le ensució y le complicó demasiado el partido a Necaxa, que se había ido al frente con un gol en una incorporación de Fernando Mesa hacia el ataque. Fernando Mesa que extrañamente había iniciado sustituyendo al capitán Marcos González y que a final de cuentas, pues estas cosas raras, ¿no? Le funciona el cambio a Alfonso Sosa y es el argentino quien estaba dando la victoria parcial, ¿no? A Necaxa. Así llega pues la expulsión y el empate también de en un golazo de Alan Pulido. No, ya de ahí fue simplemente aguantar el resultado y creo que eso fue lo que hizo al final de cuentas y de manera muy, muy eficiente el equipo de Alfonso Sosa. Don Alex Rodríguez, compadre. Bueno, sí era difícil, pero creo que Necaxa opciones para ganar el partido. Comentas de Edson Puch, más allá de que haya sido, tú dices que es un poco cargada la mano, yo creo que no fue así hasta ese momento, porque Puch, o sea, la falta que hace que lo expulsen no es lo que yo reclamo, puede ser que no, lo que yo veo mal es el hecho de que se pone a reclamar, ¿no? Es la actitud, lo que a mí me molestó, porque la primera tarjeta se la gana absurdamente. Entonces, la segunda, bueno, ya es una jugada que puede ser, le sacan la segunda y se van, ¿no? A partir de ahí sí afecta al equipo, porque Necaxa pudo haber sido más con 11 contra 11, circunstancias del encuentro, y al final me parece que sí, el arbitraje, a mí no me gusta hablar del arbitraje porque creo que no es un pretexto, pero sí fue bastante malo y muy muy localista. La actitud del equipo, se rescata que se consigue el punto importante para la cuestión porcentual y también el que era suficiente para acceder a la liguilla, y es importante porque bueno, llegas a la liguilla de una manera pues positiva, ¿no? El hecho de no perder en tus últimos dos encuentros un equipo mucho más sólido, ¿no? Al menos esa es mi percepción. En cuanto al partido, bueno, creo que muy, muy peleado, se anularon muy bien pos y pues creo que al final fue un justo marcador. Yo coincido un tanto con Alex, me parece que presentó buena cara en el West. Desde el principio del partido salió a buscar el resultado. Con el gol que nos pone en ventaja, ¿no? Este chileno, que yo no lo voy a defender, yo que fue dudosa, para mí está bien aplicada la segunda tarjeta amarilla, entonces me parece que analizarlo, ¿no? Todo el torneo hemos dicho que se la pasa reclamando y que eso le ha costado tarjetas, ¿no? Cuando entramos a liguilla, vamos a afrontar el primer partido sin él. Se puso a reclamar como es tu maldita costumbre. Entonces, pues, cometió una falta estando amonestado que le costó la tarjeta roja. Condicionó el accionar de Necaxa, me parece, al rumbo del partido. Coincido con Alex. A mí tampoco me gusta hablar del arbitraje y un tanto localista. Entonces, en los que daba la impresión que de los jugadores de Necaxa hacia los jugadores de Chivas era falta, del otro lado era lo contrario, todas las dejaba correr. O sea, a Necaxa le marcaba todo y a Chivas no. En ese sentido me parece que no fue parejo el árbitro Fernando Guerrero. Yo antes del partido, nunca hemos ganado un partido cuando él nos pita. Estamos con esa racha. Es nada más lo de Necaxa, la buena jugada que hace Isijara para que Fernando Mesa defina el primer gol del partido. La personalidad con la que se paró el equipo, ¿no? Que ya mencioné al principio del juego. Me llama la atención Sosa, no por cuestiones tácticas o técnicas, me llama la atención, estaba contrario a como suele ser él, lo vimos gritar y decir varias groserías en la porquería de transmisión de Chivas TV, lo voy a decir así. Fortuna, pese a que se sufrió, se sacó el resultado que se necesitaba para calificar. Murdoch, tú que estuviste en la conferencia de prensa, ¿tú viste molesto a Alfonso Sosa en la conferencia de prensa? No, se veía bastante contento, incluso lo manifestó, dijo que él estaba bastante alegre, feliz por por el resultado obtenido, por estar en la liguilla y que ya era momento de disfrutarla más que nada y pues sobre todo por eso, ¿no? De que el digo, en cuanto a lo del arbitraje, habló sí de que es algo claro, que algo que no es nuevo, que de repente pesan las camisetas, ¿no? Para los árbitros. Pero que bueno, al final de cuentas, es con lo que se tiene que vivir a veces como jugador y como técnico, ¿no? O sea, que le ha tocado en todos los casos. Y ya sabes que no es tampoco así como muy, muy aventurado, es muy responsable, me parece, de Alfonso Sosa en lo que dice. Y pues creo que al final de cuentas era un ambiente de fiesta, ¿no? Lo que se vio en después de los vestidores, en la salida del equipo. Me parece que es eso, Necaxa ya está para pues disfrutar lo que venga, ¿no? Decíamos, ya será como extra, más allá de los objetivos trazados que se lograron en esta primera mitad del año futbolístico, y ahora pues ya están incluso concentrados los jugadores desde el mismo domingo, ya saliendo del estadio Chivas, se fueron a Aguascalientes y ya quedaron concentrados para lo que será la liguilla y quedaron esperando rival. En ese momento pues todavía sabían quién les tocaba, pero ya era más bien esperar, pues disfrutar de esta siguiente fase y de llegar hasta donde puedan llegar. Creo que incluso regresaron, ¿no? Inmediatamente y ya entrenaron, ¿no? Luego, después del partido, un día después del juego. Sí, te digo que el mismo... Un poco, Alex. En la noche salieron del estadio, viajaron a Aguascalientes, el domingo ya estaban entrenando en Casa Club. Y ya estaban... Eso no lo escuché. Ya estaban concentrados para Liguilla. Entonces, pues eso también te habla de que se lo van a tomar en serio, que a pesar de que está más allá de los planes de lo que se exige para el equipo, lo van a tomar en serio para poder afrontar esa parte de la competencia con responsabilidad. Está. Oye, de lo del profe Sosa, debo agradecerle también que se haya puesto como loco durante el partido, porque leyéndole los labios le aprendí varias palabras que yo no me sabía, ¿eh? Las empiezo a aplicar aquí. Pero ¿contra quién las...? Mérito será suyo. ¿Contra quién iban esas palabras? Contra el árbitro, compadre. Sí. O sea, y con varias faltas, unas palabras que yo en mi vida no había escuchado. Lo estoy investigando. Es que ayer... Sí dijo varias, ¿verdad, Alex? Y es que en el partido fue increíble, de verdad. O sea, el árbitro yo creo que quería amonestar a todo Necaxa. ¿Cuántos fueron amonestados? No sé, creo que salió con amarilla, ¿no? Cobra por tarjeta ese árbitro, ¿no? Bastante ridículo en ese sentido. Apenas había jugadas que de verdad apenas rozaban a los jugadores de... Y estaba ya la falda. Sí, no es tanto las tarjetas. De hecho, estados en mi casa. Más que las tarjetas es lo de... lo que dices, Alex, que pues no eran para marcar falta y paraba el juego y marcaba la falta a favor de Chivas siempre. Entonces, más que pues es eso, ¿no? Y las equivocaciones también, porque Necaxa, estaba obviamente defendiendo de los 10 hombres que tenía. En ocasiones, cuando salía para intentar contraatacar, en una falta, pero a veces se podía hacer la ley de la ventaja y jugada varias veces, entonces eso también mermó en el accionar. Correcto. La verdad es que Necaxa tenía para ganar ese partido y se vio bastante disminuido con la expulsión de Edson Puch. O sea, ahí creo que le matan el partido las posibilidades a Necaxa y eso también me preocupa un poco. No puedes depender tanto de solo jugador. En determinado caso se las mata Edson Puch. A mí, la verdad, en esta ocasión, lo que les decía, o sea, sabíamos que Edson se había salvado un par de ocasiones de esta situación. Incluso hubo partidos donde merecía haber sido expulsado y no lo sacaron, no lo echaron. Pero ahora, en esta particular ocasión, me parece que fue exagerado el asunto. ¿Por qué, compadre? La primera es bien ganada por un reclamo, pues, como acostumbra. Sí, a la segunda ni siquiera, o sea... A la primera parece que no falta. Sí, falta, le pega abajo al jugador de Chivas. Pero él detiene la pelota, no es como que lo barra y lo digamos, le mete el hachazo completo, ¿no? sino que él detiene su pie y a final de cuentas hay contacto, sí, pero no es circunstancial. O sea, yo creo que él retrae la pierna para no pegarle. Al final de cuentas, el otro jugador, pues, en cuanto lo ve venir, o sea, salta. Me pareció exagerado. No tiene que darle una patada voladora o... Pero no es para amarilla. Para que, o sea, le marquen falta. Ponle tú que le haya marcado la falta, pero no es, sí, para amarilla. Amarilla por la fuerza. Bueno, yo no creo. Yo creo que, o sea, Edson llega, sí, con la pierna izquierda a tratar de bloquear el balón. Esa es la que me parece que era un poco más riesgosa, pero la otra, la pierna derecha, la de apoyo, la termina recogiendo para no impactar al jugador y me parece que no era, o sea, yo ponle tú que, ok, márcale la falta, pero no me parece como para amarilla, y ya el árbitro se veía que traía las ganas, o sea, se relamía los bigotes de sacarle la segunda amarilla desde que marcó. O sea, ya quería expulsar un punch, ¿no? Mira, a mí me parece que sí es. Ahora, al margen de si era de amarilla o no era de amarilla la falta, anda a molestar hace 5 minutos y vas y haces esa babosada. ¿Qué riesgo tu participación en el juego de esa manera? No, ahí es donde tú tienes que ser más inteligente, las revoluciones. O sea, te acaban de amonestar, necesidad de ir así. Sí, entiendo tu punto. Yo igual estoy en que no era para tanto. Me parece que incluso, bueno, Alfonso Sousa en la conferencia de prensa habló de que no había visto la jugada, pero que seguramente iban a tratar de apelar la decisión. Y porque le preguntaban qué iba a pasar con Necaxa si se tenía que ir a adaptar ahora a jugar la liguilla, al menos el primer partido, sin Edson Puch. Y contestó eso, que iban que no la había visto, pero que tal vez iban a apelar la decisión. Yo creo que tienen material para hacerlo y ya dependerá de qué suceda. Que el problema no es la falta, el problema es el anterior, cuando lo amonestan primero, es cuando él gana absurdamente la amarilla por reclamar. Creo que a lo mejor eso puede influir. Ponle tú que la segunda jugada no sea, como dices, Murdoch, pero el hecho de haber ido a reclamar, de calentar al árbitro y de actitudes, es lo que generó se vaya expulsado. O sea, el problema fue la primera, la que ganó por reclamar absurdamente. La segunda no, la segunda la pueden hacer amarilla o no, pero falta o no, pero ahí es de la primera, del absurdo que ya sea primero, es lo expulsan. Sí. Tarjeta hubiera jugado el siguiente partido. Se va suspendido por el reclamo. Igual y no lo amonestan por reclamar. O sea, un día caerse en la boca y no lo amonestan por reclamar. Llega el árbitro, marca la falta, lo amonesta. No pasa nada, pero sí pasa ahora porque el señor todo el torneo lo ha hecho y todo quiere arreglar a reclamos y pues no. O sea, ahí yo no le voy a echar la culpa de esta expulsión, de esta suspensión al árbitro. Esta es responsabilidad de Edson Puch. Y que la gente diga, ay, no, es que Edson ni nos lo echaron ni que el árbitro... No, también a Edson Puch por sus actitudes y porque todo el torneo ha sido así. ¿Cuántas? Estas son... Me parece que todas eran por reclamar, te no ve, o sea, el reclamo tendría que ser para él. Sí, no creo que haya tanto problema que no juegue porque que llegó lesionado. Ya tenían pensado jugar contra Chivas, incluso sin él, si Monterrey y no ganaban, bueno, no conseguían los resultados que necesitaban para de la liguilla, ¿no? A lo mejor pensó que en caso de ya llegar calificado, descansaba a Puch para no arriesgarlo, de alguna manera entrenó sin él, ¿no? Para jugar contra Chivas. Entonces, no creo que haya, que no lo tengan, y que ya saben que no va a jugar para el primer partido, que sería entre semana, ¿no? Sí, ahora, no, y si les platicara, ahorita le tunden a Puch, pero si les platicara lo que pasó después, peor le iba al chileno, ya luego les platico. Pero creo que a final de cuentas la cosa es que les digo, lo que me preocupa es ahora ver cómo va a funcionar Necaxa sin Edson para la liguilla, que no va a ser un partido fácil, es un rival bastante complicado y que... Les digo, me preocupa que se genere ese nivel de dependencia de lo que pueda o no aportar Edson Puch al ataque en el que existe. No sé, o sea, sí, me queda claro y sería un absurdo que dijera que no es importante para el ataque en el Necaxa. O sea, a lo largo del torneo quien se ha destacado ahí arriba es él. No sé si depende tanto de él, ¿eh? No estoy tan convencido de eso. Lo expulsaron esta vez en el minuto 40 y creo que había aparecido una vez antes, que pues tampoco se ha mostrado. Entonces me parece que Necaxa puede jugar y plantarle cara a cualquiera. Ahora lo que también sufrió perdón, ¿sabes quién sufrió desde la banca demasiado? Estaba con unas caras cada vez que fallaba el Necaxa alguna jugada. Increíbles, ¿eh? O, ¿quién? Oportunidad. Y Riolfo hacía caras de angustia y en la transmisión se veía. Es que toda la banca casi se metían. Y Josgar, sí, Josgar estaba ahí encima. Riolfo fallaba igual, o peor. Que yo creo que por ahí Riolfo podría ser una opción para entrar ahí, en esa posición. Pero bueno, ¿en qué momento le va a llegar si es que así? Oye, lo que les iba a comentar es que en todo caso, entonces, por estar reclamando así, yo creo que también, o sea, a lo que voy es que me extraña entonces que no haya amonestado también a tanto a Luis Felipe Gallegos como al mismo Brian Bekeles. O sea, creo que ahí es donde te digo que ya había algo, alguna preparación previa en cuanto a estar checando al jugador. No hay mentes, pero sí se fueron amonestados, ¿no? Sí, pero no, aunque me parece que no se fueron amonestados por reclamar. Pero Murdoch, tú ya estás haciendo como las teorías de conspiración. No. Sí, una nave espacial y estaba observando a Edson Puch y le dieron la orden del más allá al árbitro para que no, lo trajera entre ojos y lo echara. Pero sí preparan sus partidos y checan a quiénes son los jugadores que han estado, a los que tienen que estar observando. Y si sabes que ese es un tipo que te va a reclamar lo que marques, pues sí. Si eso. Vas predispuesto. Sí. Y si el jugador te da razón. Claro, pues, también, exactamente. Estoy de acuerdo en ese sentido. Por eso digo que Edson Puch tiene que ser más inteligente. O sea, tiene que aprender a callarse la bocota. Así de sencillo. De acuerdo. ¿Algo más? Bueno, para alimentar igual a los trolls y lo que decían de lo de las entradas. Vaya entradón. Digo, es 38,000 personas en el Estadio Chivas. ¿Qué cosa de estadio? La neta es bastante impresionante, pero bueno, ahí para que sigan haciendo sus comentarios en cuanto a lo de la gente de Aguascalientes. ¿En el buen sentido? Impresionante en el buen sentido o en el mal sentido. Y no te engañes, la gente que fue a llenarlo fue del DF. Oye, bien por la gente de Necaxa, de Aguascalientes y del DF, iba a decir, que hicieron el viaje, porque esa parte de la sección que estaba destinada para la barra visitante estaba llena. Se tardó en llenar, llegaron tarde, ya sabes, lo de siempre, pero a final de cuentas se llena y sí hubo momentos en que el Rayos retumbó en el Chivas y la gente le rechiflaba con así, padre, bonito. Muy bien. Y no, impresionante en el buen sentido, la neta es que es un monstruo de estadio. Incluso de repente me parece que también se les va de las manos, a la gente no sabe ni por dónde entrar ni a dónde, cómo buscar su lugar. En ese sentido creo que le falta un poco a la administración del estadio, pues, pero es un monstruo. O sea, es como que sí me sentí que a lo mejor así eran los estadios de Estados Unidos o de Europa. Sí te da esa impresión y bueno, yo sí me la pasé bastante bien ahí en el Estadio Chivas. Ok, si no hay más que decir, vamos a lo que sigue, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo queda entonces la porcentual? Ok, el cociente pues ya termina por este torneo y Necaxa, bueno, está fuera por el momento de este peligro, digamos. Requiere algunos puntos más del próximo torneo para ya asegurarlo matemáticamente. Por lo pronto es Morelia el último, Jaguares, Puebla y Cruz Azul son los cinco equipos más cercanos a descender y que estarán peleando el próximo torneo por mantener la categoría, ¿no? Cruz Azul está relativamente lejos, está a 13 puntos de pero bueno, 13 que puedan hacerse 2 en 3 partidos, ¿no? Entonces, pues esos son los 5 que van a estar peleando. Necaxa está más lejos por su volatilidad, por lo volátil que es, más bien, pero bueno. Ya está más cerca de la salvación, ¿no? Que es el primer objetivo. Sí, también ahí se cerró la competencia. Me parece que Morelia, pues, se le ven mejores cosas, ¿no? De lo que fue este torneo. Creo que el siguiente puede levantar y se va a seguir cerrando eso de la competencia, porque incluso lo que decías, Cruz Azul, con un mal inicio, como el, con otro mal torneo como el que se aventó en esta ocasión, y por ahí también se va a estar metiendo en camisa de once varas. Entonces, pero pues creo que los principales candidatos, creo, están entre Veracruz y Jaguares. Me parece que está entre tres, ¿no? Veracruz, Jaguares y el mismo Morelia, aunque sí. Morelia es el que luce mejor de ellos, y Morelia mismo decidirá qué tanto se mete o se sale de la pelea. Uh-huh. Ok, pues eso es en cuanto al cociente, y pues cerrar lo de Chivas. ¿Nos ibas a decir algo, Diego, tú, Taker? Pues nada más destacar, mencionamos a Luis Felipe Gallegos, y creo que lo hemos mencionado mucho en el torneo. Ante Chivas, el Pipe Gallegos cumplió ya 100 partidos oficiales con la camiseta de Necaxa. No es poca cosa. De esos 100 partidos, partidos de Liga y 16 partidos de Copa MX. Hasta ahora el Pipe suma 7.029 minutos y 10 anotaciones con el equipo. Y anotaciones en momentos clave, ¿no? La mayoría de ellas sí. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, no sé si escucharon la entrevista que tuvimos ahí en Zona Mixta al terminar el partido contra Chivas. Pues le platicaba exactamente eso, ¿no? De cómo se sentía él en lo personal viniendo con el equipo desde el ascenso y ahora pues pensar en una liguilla y pues eso, creo que está muy contento y creo que ya es de los jugadores que empiezan a ser claves para Necaxa en cuanto a que siempre es, o sea, ha sido muy constante desde que ha llegado, ¿no? Creo que pocas veces hemos hablado de un mal partido del Pipe. También tuvo su pues como todo el equipo, su creo que su curva de aprendizaje ya en primera división, pero ahorita creo que está en gran nivel y aportando a los Rayos como hace tiempo. Pues ahí está. ¿Algo más? ¿O pasamos a lo que sigue? Ya va a salir el sol, compadre. Sí, vamos a lo que sigue. Vamos, pues. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. ¿Qué sigue, güey? ¿Y quién sigue? Don Taker, pues ya la liguilla. Ah, sí. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿cómo se acomodaron los astros? ¿Qué pasó? Por eso decía que la liguilla. Es que ya iba yo a eso, y luego dije, oye, Murdoch, se nos está muriendo, y me distraje con eso. Entonces, sigo malito. No has terminado de morir, estás muriendo desde hace una semana. Y liguilla por el título, aún al momento que grabamos esto, pese a que es de madrugada, no tenemos horarios oficiales de los partidos de cuartos de final, ni de la liguilla, ni de Necaxa, desde luego. Entonces, lo único que sabemos hasta ahora es que se juega contra Pachuca la serie de cuartos de final, se abrirá jugando en el Estadio Victoria y se cerrará en el Estadio Hidalgo el próximo fin de semana. En lo personal, y creo que coincidimos los tres, es el rival de los que están en la liguilla, calificados uno de los siete que acompañan a Necaxa en esta fase, pues ganó durante el torneo, y bueno, vamos a esperar de las cosas, o sea, se puede pasar o ya nos haciendo la idea que nos queda unas semanas. Pues como que sí nos tocó bailar con la más fea, ¿no? Creo que es la prueba más complicada a la que se puede enfrentar este Necaxa, que En torneo regular me parece que se le hizo buen partido allá en la cancha del Estadio Hidalgo. Pachuca llegaba con mermado, pues, con muchas ausencias por estas cuestiones de los seleccionados juveniles que tenía en competencia. Sin embargo, bueno, nos gana al final de cuentas el partido. Creo que también este Necaxa es distinto a aquel que enfrentó a los Tuzos en esta primera parte del torneo regular. Entonces creo que es una buena prueba justamente para disfrutarla, ¿no? O sea, vas contra el más pesado, creo yo, y es una gran oportunidad para demostrar y para motivarte. Si logras pasar esta ronda y eliminar a los Tuzos, creo que ya el autoestima y la fortaleza mental del equipo se va a ir a los cielos y a ver quién lo para, ¿no? Sí. Digo que mucho que ganar, poco que perder. Okay. Y lo resumes tú. Sí. Dijo mucho y no dijo nada, compadre. Alex, ¿tú qué piensas? Mira, hay que decirlo. Alex tiene el corazón dividido. Entonces, si dice algo que puede no gustarle a alguien, tómenlo con calma, por favor. Alex, ¿tú qué crees? Entre el corazón y la cartera. Yo creo que... Exacto, sí. Más bien, no tanto el corazón, sino la cartera. Muy, muy buen dato, Murdoch. No, yo creo que sí, es, o sea, coincido con Murdoch en que es el rival, el que nos tocó bailar con la más fea, como diríamos. Gracias a tus Pumas, Murdoch, por cierto. Porque se les ocurre arruinar las cosas en el peor momento. Nos mandan contra el más complicado. Pero, bueno, sí, también estoy de acuerdo en que es algo que se debe disfrutar. Necaxa no tiene obligación, digamos, no tiene la presión de que tiene Pachuca, por ejemplo, que sí es un aspirante al título. Pero, digo, ya que estás aquí, a diferencia de lo que muchos creen que pueden decir que se tome estos partidos de liguilla como pretemporada, yo creo que no. O sea, si ya estás en la ronda de cuartos de final, bueno, pues compites lo más que puedas, ¿no? Por llegar a tu tope, a lo máximo que puedas aspirar. Si se le gana a Pachuca, bueno, será un resultadazo. Nada más que aquí, no solo Necaxa va contra el más complicado de los ocho, que yo creo que es el que mejor está jugando, sino que además va contra su némesis natural desde que llegó a Aguascalientes, porque lo ha echado dos veces de la liguilla, en cuartos de final, y curiosamente, cuando llegó recientemente a Aguascalientes, le tocó estando Pachuca en tercero y Necaxa fue séptimo, pero creo que había reclasificación ahí, y bueno, subió a sexto. Pachuca lo echó, le ganó en el Victoria, y luego, posteriormente, años después, volvió a ganarle en el Victoria. Entonces, Necaxa tiene que jugar contra eso, contra su némesis, contra la historia de que no ha ganado ni un partido de liguilla en primera división en el Estadio Victoria. Y pues todos estos ingredientes podrían cambiar, ¿no? El próximo, a media semana, que tendrá Necaxa el primer partido en el Estadio de Aguascalientes. Correcto. Coincide, bueno, creo que sí coincidimos todos, ¿no? Pachuca es el más peligroso que nos puede tocar, pero Necaxa, como bien dice Alex, llegará sin la presión, sin la obligación de vencer a Pachuca, ¿no? O sea, coincido en que no se debe tomar esto como pretemporada. Si estamos en la liguilla, sí hay que disfrutarla, pero hay que competir a lo que te alcance, ¿no? Y me parece que esa va a ser la postura del equipo, me parece que así va a ser. Respecto a lo que menciona Alex, es cierto, Pachuca se ha enfrentado a Necaxa en dos de las cuatro liguillas que ha jugado Necaxa desde que juegan esta victoria, y en las dos nos eliminó, en ambas nos ganó en el Coloso de la Colonia Héroes, le llaman algunos. Y bueno, podríamos definirlo como el campeón de campeones, ¿no? Ahora sí, ¿se acuerdan? Hace un par de años que se jugó un amistoso contra las Águilas de mi Ricardo Antonio. El club no lo anunciaba así, ¿no? Como el duelo de campeones. Pues este sí es duelo de campeones, el último campeón, el actual campeón de Liga MX contra el actual campeón del Ascenso MX. Coincido también con lo que comentabas tú, Murdoch. Me parece que, si bien nos tocó bailar con la más fea, el partido de temporada regular pudiera no ser un referente de lo que podemos esperar en la serie, ¿no? Necaxa me parece que no jugó también ese día, a mí no, en lo personal no me gustó tanto, pero era un Necaxa muy diferente al que vimos jornadas más adelante y hacia el final del torneo. Pachuca también era un poco diferente por la cuestión que mencionas de las ausencias, ¿no? Entonces, me parece que el partido que jugaron en la jornada 3 no es referente, no es un indicativo de lo que pudiera pasar. Y bueno, Pachuca pues sale como favorito, desde luego. Y quizá eso le sirva a Necaxa, ¿no? O sea, sabemos que Necaxa se crece cuando no es favorito. Y bueno, esperemos que así sea. Entonces, es una situación que no le incomoda a Necaxa, ¿no? Que el rival sea favorito me parece que es a favor de nuestro equipo. Y habrá que ver qué cara presenta Necaxa, primero en el Victoria, buscando ese primer triunfo que dice Alex, que no se ha presentado en una liguilla, además de alargar el invicto en casa, y después, dependiendo del resultado, la postura que tomen en el duelo de vuelta. A final de cuentas creo que va a ser un buen partido, ¿no? O sea, el espectáculo que se pueda ofrecer, pues vamos a ver fútbol y del bueno. Creo que en ese sentido ya yo creo que ganamos y que debemos estar contentos como afición de ver a Necaxa, digo, después de los 5 años que nos aventamos de sufrimiento, gozar esto, ¿no? O sea, es especial por lo que dice Alex, de luchar contra la historia, contra los fantasmas del pasado, pero también es muy cierto que es totalmente un Necaxa distinto por donde lo veas. Sí, mucho tendrá que ver el partido de cómo nulifiques a Pachuca, ¿no? Todos sabemos las reglas, la cuestión del gol de visitante nos puede afectar, entonces ver ese lado, ¿no? Que Pachuca se vaya sin gol, Estadio Victoria, y a medida de que se logre, si Pachuca llega en cero en el partido de ida, creo que las posibilidades de Necaxa aumentarán, independientemente si anota o termina 0-0 el partido, pero mantener el cero en la portería en el de ida me parece clave para intentar llegar a... Claro, porque si Pachuca no te anota en el Victoria, pues tú anotando, marcando un solo gol en el Hidalgo, obligas a que Pachuca te gane el partido. Ahora, ustedes que tienen buena memoria, ¿se acuerdan la última liguilla que jugó Alfonso Sosa en ascenso con Necaxa? En alguna situación nos tocó abrir de visita, perdón, que se abriera en casa. La final de ascenso. ¿Cómo ven? ¿Creen que podamos ver algo de ese Necaxa, de la postura de Alfonso Sosa en este partido, de aquella que vimos en la final? Me parece que sí. A mí me parece que sí, porque aquella final Necaxa salió a buscar el resultado, viajar con ventaja a Juárez, y durante todo el partido buscó sacar esa ventaja. Me parece que sí. Entonces a mí me parece que sí, podríamos ver a un Necaxa similar, ¿no? Pudiera ser en ese sentido, sin embargo, yo creo que el partido no se va a presentar del mismo modo. Digo, Juárez llegó a ensuciar por completo el partido. Me parece que Pachuca no va a hacer eso, va a también proponer o intentar llevarse un golecito por ahí. Entonces, creo que eso va a permitir que Necaxa tenga más oportunidad de tener más opciones en el ataque, ¿no? Digo, hay que ser muy consciente de que también el ataque de Pachuca es peligroso, pero me parece que puede llegar a ser un juego bastante entretenido en ese sentido. Sí, claro. No digo yo que el partido vaya a ser igual que aquel, porque definitivamente me queda claro que Pachuca no va a jugar como jugó el Juárez del tío de Arturo Reyes, ¿no? Saludos, Arturo. Esto pinta para ser un partido mucho más atractivo, ¿no? Me parece que los dos equipos van a buscar el resultado desde la ida y no va a llegar Pachuca a encerrarse, desde luego, en eso sí, estamos completamente de acuerdo. Entonces, o sea, ¿cómo jugarle? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer Alfonso Sosa? O sea, plantear a la ofensiva apoyándose en primero, o sea, ¿a qué le das prioridad en este partido de ida? ¿A darle, a mantener el cero atrás o en llevarte ventaja? Yo creo que llevarte ventaja. Más allá de la importancia del gol de visita, me parece que Necaxa, si quiere aspirar a semifinales, tiene que llevar esa ventaja del Victoria. No sé, a lo mejor estoy mal y Necaxa buscará que no le metan gol, pensando que estoy visitante, pero no me parece que fuera lo correcto. Lo que pasa es que tienes que tomar en cuenta también que en el ascenso, la liguilla pasada y en todas las liguillas, Necaxa era favorito, ¿no? Y candidato natural, en esta ocasión no es así. Necaxa ni siquiera pensaba, yo creo, en llegar a liguilla, y bueno, llegó. Entonces también esa postura, cómo va a tomar Sosa el hecho de que es pues un extra, y a los jugadores pues les va a inyectar lo mismo, o sea, que ya no hay presión, que tienen, o sea, que se pueden divertir, y eso hace a Necaxa muy peligroso realmente. O sea, eso yo creo que es el mayor, lo que tiene más a favor el Necaxa, porque indudablemente Pachuca pues es el favorito, ¿no? Eso no nos, bueno, creo que nos queda claro a todos. Entonces, creo que ahí puede existir una diferencia y puede llegar a sorprender Necaxa en caso de que Pachuca también baje los brazos un poco, ¿no? O sea, que bueno, a fin de cuentas lo que yo agregaría es que tanto en la parte del ajedrez, la estrategia y en el espectáculo de juego de fútbol como tal, creo que a mí me da gusto, pues, que nos toque vivir esto. Y en parte, pues, qué bueno que fue que nos tocó Pachuca, ¿no? O sea, porque podamos ver esta parte de disfrutar un encuentro de liguilla donde, repito, si ganas, o sea, imagínate que Necaxa llegue a como lo esperamos, a sacar a Pachuca de la competencia. Ya, ¿quién es el guapo que se le pone enfrente a los Rayos? Es una sorpresa, sí. Bueno, ¿algo más? Pues yo no estoy tan contento de que nos tocó Pachuca, yo quería la América, la verdad. Pero no estabas pero bueno, ganado, ¿no? Ya, sí. Pero bueno, ya es este rival, entonces pues hay que... Y sabes también que iba yo a comentar que la cuestión de o sea, sí es la liguilla de primera edición y todo lo que quieras, pero los jugadores que se tienen, en su gran mayoría, también han disputado numerosas liguillas en el ascenso, o sea, no es tipo de fases, ¿no? Es que, por ejemplo, muchos dicen que por Necaxa podría ser el rival más débil, digamos, ¿no? Ajá. O eso lo escuché en algún lugar, en unas mesas de análisis, las que existen en el fútbol de México, pero bueno, de Fox, creo Fox que fue. Sports. Sí, no recuerdo, sí, creo que sí. Y no es así, la verdad es que Necaxa está muy, muy experimentado en ese tipo de fases. Y yo no tengo el dato, pero me atrevería a decir que a lo mejor es de los 8 el que ha jugado más liguillas en los últimos 5 años que hemos estado ahí. Entonces, tampoco es raro ver en la liguilla a Necaxa, ¿no? Bueno, al menos para nosotros. Sí, coincido. Me parece que ahora no sé qué tanto podamos hablar de experiencia en liguillas cuando no son Necaxa, los diferentes equipos cambian de plantel en un par de años, ¿no? O sea, en un par de años ves a tal equipo y ya quedan 4 o 5 de los que había, ¿no? No nos vamos muy lejos. Con Necaxa, ¿cuántos de los que están jugando ahorita eran los que estaban jugando en la liguilla del torneo pasado, ¿no? O sea, ¿cuántos sí. hombres diferentes hay? Y me parece que en todos los equipos es así. Entonces, hablar de experiencia en liguillas me parece una tontería, sencillamente. Ahora, en cuanto a momentos también, yo creo que Necaxa es de los equipos más sólidos. O sea, se habla mucho, ¿no?, de que a la liguilla no es importante llegar primero, sino saber llegar y en el momento, con qué racha traes, ¿no?, detrás. Y creo que en ese sentido veo más fuerte a Necaxa que a algunos otros, incluyendo el caso de los mismos Pumas, ¿no? O de los mismos Xolos que Tigres. Tigres que no llegan en gran momento. Sí. Pero bueno. Algo más entonces para agregar, sino pues, para seguirnos, porque se hace pues tarde. el resto nada más, el resto de la liguilla, bueno, es Tijuana León, quién más, Tigres Pumas y Chivas América, ¿no? Eso también le va a quitar presión a Necaxa, porque todo el mundo va a estar hablando del clásico y pues vamos a estar hasta el hartazgo, ¿no? Escuchando hablar de Guadalajara América. Que aquí nos viene guango, la sí, verdad. No, la neta no. Bueno, pues si quieren pasamos a lo bueno. Ya salió el sol, compadre. Que salga para todos. Ahora sí, ya salió. Bueno, seguimos. Cortinilla, por favor. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Ok, señores. Quiniela PR de la apertura 2016. Se disputó la jornada 17. Gracias a que estamos grabando lunes de madrugada, ahora sí hay resultados completos, teníamos que tenerlos porque fue la última jornada del torneo regular, está ya definida la liguilla de la quiniela PR, solamente voy a decir que todos, sin excepción, esta jornada, unos como yo fuimos más patéticos que otros, pero todos fuimos patéticos. Jornada de terror. Jornada de terror en general, compadre. Mira, vamos a decirlo así. Vamos, ahora sí, amerita que diga todos los resultados de todos o no. Tú dime, pues ¿ya te quieres ir a dormir o ya, ya yo que no? Yo creo que ya nomás anunciar los clasificados a la liguilla. O el top 10, así los que se quedaron hasta a la orilla, ¿no? Ok. Bueno, nada más. Entonces, jornada 17. Don Alex Rodríguez y Don Murdoqueras, aplausos para ellos, tuvieron un Murdoch. O sea, un acierto. Nuestro compadre Don Arturo Reyes tuvo 2 aciertos y yo decidí no participar. Por el buen fin. Bueno, por el buen fin dije que los demás se lleven juntos y el pase a la liguilla. Yo hice un bonito 0. Ahora, no fui el único que hizo 0. Iba a decir una palabra, pero lo van a decir que los insulté a los demás. Entonces, 4 personas más hicieron 0, seguramente me copiaron la quiniela. Mal hecho, señores y señoritas, porque hay una señorita entre ellos. Saludos, Goti. Ok. Los calificados a la liguilla. Con 80 puntos, Marcos Reyes y Lalo. Con 79, Rayo del Norte y Arturo Reyes. Con 77, el campeón defensor José Enríquez. Con 75, aplausos para ellos dos, Alex Rodríguez y Mordoqueras. Por poco y lo sacan, güeyes. Ya sé. Con 74, Juan. Juan es curioso porque la jornada 16 estaba en el octavo lugar. Él fue uno de los que tuvo cero esta jornada y aún así, como todos estuvieron igual de mal, pues no se salió de zona de liguilla, por increíble que... Entonces la liguilla PR de la quiniela PR será Marcos Reyes contra Juan, Lalo contra Mordoqueras, Rayo del Norte contra Alex Rodríguez y Arturo Reyes contra José Enríquez. Ahora, al igual que hicimos la liguilla pasada, pues los que están arriba llevan ventaja, ¿no? Bueno, salvo que ustedes dos son mis amigos y yo soy el que cuento. Se hace como, para explicarlo rápido, tal cual como se juega la liguilla del torneo, 1 contra 8, 2 contra 7, bla, bla, bla. Los partidos de ida, los locales, entre comillas, serán los de la parte de abajo, es decir, José Enríquez, Alex Rodríguez, Mordoqueras y Juan. Y en los partidos de vuelta, los locales, entre comillas, serán Marcos Reyes, Lalo, Rayo del Norte y Arturo Reyes. En caso de empate global, vamos a usar los mismos criterios de desempate. Los goles de visita, en este caso los aciertos de visita, serán el primer criterio de desempate y el segundo será la posición en la tabla. Entonces, eso sí, exclusivamente por correo electrónico vamos a recibir estas quinielas de cuartos de final. Eso también va para ustedes dos, güeyes. Nada de que te la paso, no. Me la mandan por correo a contacto@pasionrojiblanca.com.mx. ¿Y si esto por qué? Y si ahorita digo una y luego en el correo te pongo otra, porque se me olvida. No, eso iba. ¿Por qué por correo nada más? Pues para que no haya de que, ay, voy a entrar, o sea, ponto yo, Juan Pérez, voy a entrar a poner mi quiniela y voy contra Arturo López. Ay, él ya la puso y entonces ahí la ajusto, ¿no? No. Entonces, para que no haya eso, solamente por correo electrónico. Y ustedes dos no van a decir su quiniela aquí. No se van a poner, no los voy a poner en desventaja, compadres, para que vean cómo los tiro. Entonces, yo pues sí voy a decir la mía, Ingesú, total. pues yo ya que peleo, ¿no? Es más, de una vez la voy poniendo. Ajá. Entonces, nada más, igual quien quiera mandarla, pues igual la mandamos y hacemos igual el conteo de puntos totales. Pero la liguilla, pues sí, ya están definidos los 8 calificados. Oye, repíteme la dirección entonces a la cual tenemos que mandar la quiniela. contacto@pasionrojiblanca.com.mx. contacto@pasionrojiblanca.com.mx. ¿Qué responsable es Murdoch? Ya, de una vez hojita, la estoy poniendo. Y no, va a mandar su correo. Tú muy bien, Murdoch, poniéndole el ejemplo a la hermandad. De una vez. Espero que sigas el ejemplo, escuchando eso. Y mientras, pues también les voy diciendo, ¿no? O sea, vamos entonces, así vamos a repasar para que don Gerard Decker pueda ir diciendo sus vaticinios, que ya son como de chocolate y por... No. Pero... Pues sí, no me la vayan a copiar porque ojalá, o sea, sí quiero que pasen las semifinales. No me copien. Sí, no le copien porque por algo no clasifico, ¿verdad? Okay. En mi defensa, ¿sabes qué puedo decir? Que si la quiniela, si eliminamos a los primeros 8... Los siguientes 8 de la tabla, sí entro a la liguilla. Como octavo, pero entro. Ok. El repechaje. Sí, debemos ser así. Varios grupos de liguilla, fíjate. Bueno, las idas serían León recibiendo en el Old Camp a Xolos. León. O sea, ¿se supone que te debo decir mi quiniela? Ajá. Ah, sí, León. Luego Necaxa recibiendo en el Victoria al Pachuca. Necaxa. Seguimos con Pumas recibiendo a los Tigres en el Universitario. Empate. Bueno, en el Olímpico 68, ¿verdad? Sí. Luego, en el Azteca, el América de tu Ricardo Antonio recibiendo a las Chivas de Almeida, ¿no? Ok, empate. De tu Almeida. Vamos, que quería ver a quién se luchaba. Pues sería de don Arturo Reyes, ¿no? Ah, sí, el Matías Almeida de don Arturo Reyes, sí. Ajá, exacto. Ahora ya, esos serían los de la ida. Y en la vuelta... Esta es la ganadora, señores. Uy, sí. En la vuelta va, entonces, Xolos contra León. Xolos. Ay, a ver. Híjoles, yo le estoy ya dando. Bueno. En el Hidalgo, Pachuca recibiendo a Necaxa. Empate. Luego en el Universitario, ahora sí, pero de allá de Monterrey, Tigres recibiendo a los Pumas. Tigres. Y por último, en el Estadio Chivas, el Rebaño recibiendo a las Huilas. El Rebaño. Ok, ahí está. Es más, de una vez que estoy dando enviar para que ya quede. Muy bien, Murdoch. Tú sí eres responsable, no como Alex Rodríguez. Ah, oh, sí es cierto, sí la envió. Ahí está. Acaba de entrar el correo. Déjenle, mando, le pongo una captura de pantalla para que te la copien todos. Ahí está. Yo pensé que Murdoch estaba cotorreando, pero no. Sí, no, es muy responsable. Sí, es que la neta, si no, se me va a olvidar después ponerla. Entonces, mejor bien avena. Ok, pues eso está entonces la liguilla de la quiniela PR, señoras y señores. Qué emoción. Ah, uy, sí, yo estoy bien emocionado. Bueno, para los que seguimos con vida, ¿verdad? Pues sí. Bueno, en fin. Supongo que sí están emocionados. Entonces, nada más repito rápidamente los duelos de cuartos de final, que ya los perdí. Es Marcos Reyes contra Juan, Lalo contra Mordoqueras, Rayo del Norte contra Alex Rodríguez y Arturo Reyes contra José Enríquez. Lalo, ¿quién es Lalo? Lalo. Es una de las múltiples personalidades de alguien que entra al cine. Ok. Bueno, va a tener que inventarse un correo, yo creo, pero bueno. Si no, pues ya me vi pasando por default a la siguiente. Ojo, entre los 8, voy a decirlo, hay dos que no son ecologistas, ¿eh? Boom. Boom. Bueno, vamos a hacer corte, entonces vamos a lo que sigue, ¿no? Ok, cortinilla, por favor. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Ok, llegamos a la gustada sección de saludos mentadas y reventadas. ¿Qué tenemos en los comentarios del sitio? Hoy no quiero porque mi internet no está sirviendo, entonces vámonos nada más con Twitter y YouTube. Ok. Ay, qué cosas con el Murdoch. Sí, está bien. Oh, está bien. ¿Para qué fuerza ahí su modem? Está bien. Sí, no. Alex Rodríguez, ¿qué tenemos en YouTube? En YouTube son varios comentarios. Vamos a leer algunos. Oscar Alejandro Medina dice: discutan el caso del potencial traspaso de Puch al América o algún otro equipo. Ya son muchos los rumores sobre ellos. Y tú, Taker, le contestaste que lo tomaríamos en cuenta. Y bueno, Martín Ortiz puso su opinión. Dice, Puch sí está en la mira de varios equipos. Creo tiene contrato por 3 años. Misión de la directiva si lo dejan ir. Dependiendo de cuánto paguen a Necaxa por él. Me da gusto que ya no pueden quitarnos jugadores en América como antes lo hacían descaradamente. Saludos, banda, y fuerza, Rayos. Bueno, rápidamente yo le contesto que no se va, no, y esos son rumores, y ahí sí van a quedar, como el de David Villa, no va a llegar, y este no se va a ir porque, bueno, porque él sí tiene contrato de eso, pero más allá de eso, creo que la directiva está haciendo un proyecto interesante y sólido, y Edson Puch se está convirtiendo en figura y potencial ídolo de Necaxa. Entonces sería muy tonto por parte de la directiva dejar ir a alguien que puede llegar a ser importante para la afición, ¿no? La historia del equipo. Entonces difícilmente se lo van a la verdad, aunque digan el América no creo, porque tiene problemas de dinero, por no van visto el centenario de tristeza que han tenido, pues no. Sería, en tal caso, los regios son los que... Sí, lo vemos en Tigres. Podrían, pero no se va, o sea, es muy complicado. Yo creo que no se va a ir. Sí, que no. Se vaya. Yo al menos creo que este año no. Sí, no, al menos este año no. No sé si va a estar aquí los 3 años reclamando cada partido, pero este año me parece que va a completar la temporada, es decir, hasta mayo al menos va a seguir el equipo. Luego... Oscar Chávez, sobre eso, dice: ya dejen de joder con lo mismo que Puch a la América. Eso no pasará, Puch no se va. Discute solo, porque ya no hay, o sea, no hay nada. Ahí está discutiendo solo. Solo pone Black Heart, discute. Black Heart vuelve a discutir. Black Heart lo insulta. Así va, hasta son como 12 o 13 ahí, donde discute solo y luego se siente orgulloso porque dice que le pateó el trasero al tal Black Heart, que no está. Lo pone en inglés. Pero bueno, okay. De eso no lo voy a leer porque pues es una discusión entre él, su alter ego. Entonces, lo peor es que, lo peor es que el otro él no escribía ahí. Sí. Y bueno, después dice de Cisco G, dice, el Necaxa va a entrar a la liguilla, sea como sea, fuerza rayos. Y luego comenta que lo único que me da un poco de presión en este momento es que no vaya a jugar, pone, bueno, no está bien escrito, pero pone a jugar Puch. Y César... ¡Pedazo de pedota! Y César Augusto... César Augusto saca también sus comentarios, dice... Por fin, ahora no tengo comentarios, solo que Necaxa gana ante Chivas. Pero luego sí tuvo comentarios, dice... Pues casi gana Necaxa. Controlaron bien el segundo tiempo en ausencia de Edson. Las Chivas que estaban junto a la porra terminaron recordándose el 10 de mayo unos a otros, pero los aficionados de las Chivas sí se les notaba ardido. Y al final pone, ay, no vi a Salvador en el estadio, tal vez no llevaba la máscara, me hubiera gustado saludarlo. Y sí llevabas la máscara, Murdo. Sí, me la puse en algunos momentos, ¿verdad? No todo el partido, porque si no, no veo, pero ahí andábamos. Muy bien. Y Alexander Ríos dice, ¿qué estaba haciendo el club hace un año? Necaxa fracasaba al no acceder a la liguilla. Hoy todo es diferente. Si en ese momento una persona me hubiera dicho que Necaxa ascendería en 6 meses, no se lo hubiera creído. Si me decía que además sumaría más de 20 puntos, lo tomaría como un loco. Pero si me hubiera dicho que además iríamos a la liguilla, pues de plano sabría que es un sueño y esa persona solo está describiendo nuestras más locas fantasías de aficionados. Solo falta ser campeón, como dijo Jaime González Lobo. Después de 8 años, de nuevo hay liguilla en Aguascalientes. De primera división, bueno, hay que aclarar, eso no lo puso, pero un buen regalo que Necaxa nos da por haber permanecido fieles estos últimos 7 años, desde el primer descenso hasta ahora, todo había sido lágrimas. El accionar de Veracruz y Monarcas nos hace pensar que 15 o 16 puntos serán suficientes para salvarnos en el próximo torneo. Saludos y a disfrutar la liguilla. Pues ya dentro en la liguilla, pues sí, ¿no? O sea, ya puede ser campeón en una de esas con mucha suerte o... plantear bien los partidos, ¿no? Digo, ya estando ahí, todo puede suceder, ¿no? Pues con muchos huevos, básicamente. Y una de esas, oye, Murdo, ¿qué es ese vocabulario? se le va a poner un beep, pero pues, valía la pena decirlo. Hasta se me olvidó qué iba a decir, compadre. Yo ni lo escuché. Ah, yo ni lo escuché. Esas... Sabía que iba a decir algo malo y cerré mis oídos. En una de esas resulta que Don Jaime González nos sale profeta, ¿no? Imagínense. ¿Cuál? Jaime González, vamos, ¿no? Ojalá sí, que sí. Si es así, nos vamos de fiesta con él y él invita. Y no importa que venga él. Hace un par de programas leímos uno que nos dijo, Necaxa va a ser campeón y díganme lo que quieran que les calle la boca. Pues que venga y nos calle la boca y que Jaime González Lobo tuviera razón. Sí, pues ahí está. Eso es lo único que hay en YouTube. Había muchos, pero era por este tal Oscar Chávez que discutió solo. Con Black Heart, ok. Pero bueno, sí. En Twitter, pues, yo nada más voy a escoger un par de los que hay. Uno, pues, no sé en qué nos meten a la conversión nosotros. Hay un tweet de, ahí viene el compi, que dice, ya no se preocupen, Podcast PR. Son citando él un tweet de nuestro compadre Fercho, que decía, y nos fuimos de Libertadores siendo el más cercano Cruz Azul, reflexionen un momento. No sé quién teníamos que ver nosotros y no sé quién se preocupó, pero bueno, ahí está. Y voy a escoger otro al azar, déjame paso, chin, chin. Estoy scrolleando, aquí hay otro, a ver, Sandra, @Sanmuela, dice, PodcastPR, #PodcastPR, el sábado no te escaparás, voy tranquilo, no quisiera hacerlo mal. Puntos suspensivos, llegaré al final, fuerza rayos. Esto haciendo referencia a la enorme, a la gran canción con la que cerramos el programa anterior, ¿no? Así es. No te rías, es una gran canción. Pues ahí está. Sí. Lo que dice de la Libertadores, creo que es porque Necaxa estaba muy cerca, ¿no?, de conseguir el boleto, si es que le ganaba al Guadalajara, y con el resultado del América, bueno, hubiera arrebatado el boleto, ¿no? Pero me imagino que va por ahí, sí, porque incluso cuando dijimos la quiniela, yo les dije que con los resultados que estaban dando ustedes, Necaxa estaría en Libertadores, ¿se acuerdan? Uh-huh. Antes, sí. Ese programa, desde luego, fue antes de que se diera a conocer que no va a haber clubes mexicanos en la edición 2017 del torneo. Entonces, me imagino que a eso viene el comentario del compi, ¿no? Sí, me parece que sí. Ok, nada más por ahí tengo también un correo de Paco Rayo. Bueno, él me manda siempre su quiniela vía correo y aprovecha para hacerme algún comentario. Paco Rayo, nuestro compadre desde Veracruz, decía: llegando ya a la última jornada y con las expectativas por todo lo alto, esperemos un electrizante duelo contra las Chivas. No me gustaría estar en los zapatos de Arturo Reyes, jajaja. Envío un abrazo a toda la banda por allá. Por cierto, excelente podcast y próximamente podcast de Liguilla de Primera. ¿Qué te parece? Y sí, le respondí yo el correo. Y sí, no había reparado yo en eso. Este es el primer podcast PR de Liguilla de Primera División en la historia, señores. ¿Qué cosas? Pues qué padre. Nosotros somos como el Pipe Gallegos. Venimos con el equipo desde el ascenso. Y de hecho, sí. Sí, estaba yo haciendo memoria de cuando empezamos y de cómo hablábamos de todavía del Mandín. Sí, el primer torneo. Empezamos en febrero del 2014, que fue el último torneo de la gestión de Televisa y de Wichis, ¿no? Armando González. Así y es. Toda esta bola de tipos que ya ni vale la pena mencionar, ¿no? Así es. Y que nos querían demandar, por cierto. Sí. En su momento. Exactamente, así es. Y de este proceso con la nueva directiva y que de verdad nos da gusto que estar ahorita en donde estamos. Bueno, ya al menos en lo personal es padre ver el crecimiento del proyecto. Uh-huh. Sí, pues este crecimiento es reflejo del trabajo que ha hecho Necaxa, no solo a nivel futbolístico, ¿no? En general, institución. Eso sí. Es la palabra, Mordocreas. Perdón, pero a las 5 de la mañana ahora ya sí reaccionó muy bien. Ahora sí que dentro y fuera de la cancha lo han hecho bien. Exactamente, dentro y fuera, correcto. Pues saludos a nuestro compadre Paco Rayo y no sé si tengan algún otro comentario ustedes. Pues nada más decirle a don Murdoch Eras que un exjugador por ahí me dijo que seguía sus cartones y ya, y a ti te mando un abrazo, Taker. ¿A mí me manda un abrazo? ¿Es en serio que me mandó un abrazo? Sí, qué padre. El eterno. El eterno. Ya, dense un beso. El histórico. Oh, bueno, nunca he negado que sea un histórico y un referente del equipo. Para que luego no vayan a decir, ay, ese güey. No, o sea, yo nunca lo he negado. Sabemos que lo tuyo es platónico, Taker. Y... es que no puedo tenerlo. Lo odias por inalcanzable. Muy bien. Pues ya, vámonos despidiendo entonces. Vamos a acomodarnos, ya mira, y de aquí nos vamos a desayunar todos. Ya nos la seguimos. No, porque tengo que armar todo esto y es un relajo. Y además, también esperen, ya estoy armando lo del video de todo lo que fue mi experiencia en el estadio Chivas. Y ya espero que lo hayan visto ya, o si no, estén por verlo ahí en el canal de Pasión Rojiblanca. Y por supuesto en pasionblanca.com.mx. Y clic al anuncio. Oye, por cierto, se me quedó. Ahorita estoy bien, güey. Dejé un comentario sin leer en Twitter. Arturo Reyes pidió una captura de pantalla escuchando el podcast PR, si no mal recuerdo, el domingo por la noche. Y decía: las ventajas de ser Patreon. Aunque no estoy mal, porque creo que fue el domingo anterior. Pero bueno, las ventajas de ser Patreon. Ya saben, los Patreones lo tienen antes que nadie. Incluso Murdoch se lo manda a los patrones antes de mandarlo a nosotros. O sea, nosotros nos tenemos que esperar al martes para escucharlo. Pero sí, los patrones sí. Y que en esta ocasión, pues además va a ir un contenido aparte, exclusivo, porque está muy pegado a los tiempos. Por estas cuestiones de estar grabando en la madrugada, no es con tanta antelación para los patrones, pero a quienes les mandamos un saludo, pero por ahí les mandaré un contenido extra. Ok, de acuerdo. Son las fotos que tanto les habéis prometido. Cristian ya les está esperando. Desde el baño del estadio de las Chivas. Luque. No, bueno, saludos a Cristian, a César Augusto, que mencionaba hace rato Alex en los comentarios. César. A don Arturo, y pues en general a todos los patrones, por ahí están Manuel Flores, Valdo Flores. Rafa Vera. Rafa Vera, Cristian Aguirre ya lo mencioné. Me falta alguien. Martín Ortiz, por ahí también ya está, ya se unió también a la patroniza. El próximo programa prometo traer la lista completa. Tienen tiempo para agregarse y que se estén dentro de la lista de los patreones. Se los agradeceremos mucho. Así es. Las rolas, entramos con Mi Más Grande Amor de Jauregui, porque Don Taker es muy fan. Así es. Esa canción. Ajá. Sí, antes esa canción dice algo de sobredosis, pero no tiene nada que ver con con aquella cosa, la porra de Hermandad Necaxista, a final de cuentas. O sea. La barra de allá de agua. La barra. Que llega tarde. Y que no viaja. Tú la defiendes, Murdoch, pero tú tienes un video ahí oculto. Yo no la estoy. No la estoy defendiendo. Solo digo que. A la pobredosis. Exacto. A la sobredosis, ¿eh? Ese video lo tenemos guardado, Murdoch. Es que era un momento distinto. Nada. Es más, lo tenemos guardado del otro lado del estadio. Seguro, además. Oye, y rápidamente. Perdón. Daniel Olivares fue el patrón que me faltó. También agradecimiento y saludo para él. Muy bien. Nos vamos a ir con Un Día Perfecto de Estelares. Rolota, me late mucho esa rola. Entonces, yo debí haber sido argentino. Sigo a las bandas argentinas, sigo el fútbol argentino. Como notarán, selección de nuevo Gerardo Taker, que decidió ambientarnos para este podcast PR de Liguilla en Primera División. Para que vean que no. Muy bien. Les comparto mi música. Bueno, no es mía, pero la que me gusta. Muy bien. Pues vámonos yendo entonces, señores. ¿Redes quieren decirlas rápido? Twitter, @ Gerardo Taker, ya es un Gerardo Taker. A mí me encuentran como @ Alex de Rayos en Twitter y Facebook Lex Fénix. En Twitter e Instagram, @ Murdoqueras. Y en Facebook, Murdoqueras Cartoons, por favor. Ok, y nada más recordar a la gente, si no quiere o no puede ser Patreon, puede regalarnos unos bonitos clics en los anuncios y eso también nos agradecemos mucho. Ok, entonces nos vamos yendo ahora sí. Ahora sí. Ya empiezo a escuchar estelares, ok. Entonces, esto fue el episodio número 126 del Podcast PR. Un servidor Gerardo Taker, mis compadres Alex Rodríguez y Murdoqueras. Les damos las gracias y una vez más amenazamos con regresar la próxima semana con un nuevo episodio de este programa. Vámonos, señores, bye. Bye. Chao. Oigan, antes de irnos, ya tengo aquí los horarios para lo que serán los Juegos de Liguilla. Necaxa va a estar recibiendo al Pachuca el jueves 24 a las 19:30 horas. A las 7:30 de la noche va a estar Necaxa en el Estadio Victoria recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Y la vuelta se va a jugar el domingo, por lo tanto el domingo en el Estadio Hidalgo a las 8:06 de la noche. El domingo 27 de noviembre va a estar recibiendo el Pachuca Necaxa en lo que sería el último partido de la jornada de cuartos de final ya en la liguilla del fútbol mexicano. Así que bueno, ahí queda el horario a final de cuentas. Y pues ahora sí, adiós. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Está enfermo.